Jungle desde Londres, la canción Let's Go Back. Sanitización protege tu salud y la de tu familia eliminando hasta el 99% de bacterias con el ciclo sanitización de los centros de lavado de Mave. Con Mave disfrutar se hace más fácil. Estas son mañanas en la X. ¿Hay noticias de Cher, Dani? Sí, hay noticias bien interesantes. Oye, ya está grandecita, ¿no? Diva de divas, además. Diva de divas, una mujer divina que en el escenario, pues bueno, imagínate, lo ha dado todo. Pues sí, 78 años tiene Cher. Está grande, sí. Y está impecable. Está muy bien. Intacta. ¿No? Intacta. Sí. No le pasa los años, únicamente la luz. que nos dé el secreto. Pues sí, imagínate que Cher reveló que Salvador Dalí, imagínate, ajá, pues, de la data, ¿no? Y además su tiempo en la existencia de Cher, la invitó, sí, junto a Sony a visitarlo después de una actividad, llamémosla sexual masiva, ¿no? Okay. Ah, sí, sí, sí. Poliamor, amor grupal, ese tipo de cosas, sí, amor, sí, grupal. Sí, cuerpos, sí, sí, ya, sí, ya, ya, entendemos. Ella cuenta en las memorias del libro Cher, The Memory Part 1, que son como las memorias de la cantante, por supuesto, que hay una anécdota bien curiosa, bien interesante, entre ella y Salvador Dalí. Ella dice que cuando el pintor le hizo una invitación a ella y a su entonces esposo, Sonny Bono, seguida de una secuencia de eventos que la hicieron gritar por dentro, ella dice que se da cuenta entonces que, bueno, se alojaron en un hotel en New York para visitar a un amigo, se encontraron pues con Ford Coppola, que estaba filmando una película, pero que todo dio como un giro inesperado cuando también se cruzaron entonces con este artista surrealista, que los invitó a una fiesta que esa noche estaba organizando la esposa de Salvador Dalí, Gala. Okay. Dice entonces la actriz que todos los que estaban en la suite de Dalí eran hermosos, ajá, o extraños, no, tenían una belleza extraña, y que todos parecían estar con la realidad alterada, ¿no? Claro, debido a sustancias. Sí, claro. Ella dice que eso fue como entrar. Ese fiestón, ¿cómo habrá sido ese fiestón? Surrealista, surrealista. No, y las no, estrellas no, más grandes del entretenimiento, claro, de ese entonces. Y además que era una época súper psicodélica, claro, súper hippie. Sí, súper experimental, además. Claro. Sí, ese libro puede estar muy interesante. Oye, muchas cosas se cuentan allí. Entonces, bueno, como que los invitan a esta fiesta y demás. Ella se sintió como un poco curiosa porque, claro, todo el mundo estaba como muy enfiestado. Pero después de eso, entonces, Dalí la invitó junto a su esposo a cenar a la siguiente noche. Okay. Pero al estudio, ¿no? Entonces llegan ellos al estudio y se da cuenta Cher de que había acabado de suceder allí entonces este encuentro sexual masivo. Ajá. En el estudio. En el estudio. Ah, y vale. Se da cuenta porque ella describe el lugar en sus memorias como una sala grande donde la gente estaba desnuda. Sí. O en diversos estados de desnudez. Sí, entiendo. O sea, regados por el estudio. Sí, regados por el estudio. O sea, llegó. Menos mal, llegó a tiempo, llegó. Llegó a la hora que hubiera llegado unos minuticos antes. A la hora de la cena. Ay, ay, ay. Sí. Sí, total. Bueno, entonces ella cuenta además que, por ejemplo, pasaba una chica sin sujetador, con camisas transparentes, y que ella como que, ups, intentando ahí como medio hacerse es que la se loca. Hacía mucho calor, debe ser por eso. Sí, debe ser. No había aire, el aire se había dañado, el aire del estudio. Sí, sí, sí. Bueno, entonces dice además que cuando se sienta, en algún momento se da cuenta como que se sienta sobre algo y que al sacar lo que tenía debajo, notó que era un, ayúdenme ustedes a entender cuidado. Esto. Abro comillas porque creo que ella lo dice metafóricamente. Un precioso pez de goma pintado. Ya. El claro. cual tenía una cola que se movía. O sea, un juguetico sexual. Exacto. No way. Que ella pensó inicialmente que era un juguetito de niño y que Dalí le dijo, no, pero ¿cómo así? Sobre esto todo. Es un juguete sexual. Claro. Oiga, Dalí era... No, es que... Pícaro. Y no, y los artistas de esta corriente escénica y los pintores y los escultores también tienen un nivel de sordidez o han tenido un nivel de sordidez y... lujuria importante, ¿no? No solo los músicos. Sí, no, pues, total. Ahí está Dalí, vea. Ahí está. ¿Ah? Bueno, fiestas con Cher. Imagínense una fiestica con Cher. ¿Cómo sería? No, hoy en día. Divertida, pero creo que más tranquila que con Salvador Dalí. ¿Seguirá hoy fiesteando aún a sus setenta y tantos? No creo tampoco. No, yo creo que ya se retiró de las canchas. Escuchémosla. Aquí está con Believe. El Black Friday Chevrolet también tiene beneficios para que cuides tu carro. Ve a los concesionarios Chevrolet y aprovecha cambio de aceite para Chevrolet Beat, Spark Life y Spark GT desde 119.900 pesos. Y también para Chevrolet Onix 1.4 desde 176.000 pesos. Visita tu concesionario Chevrolet hoy mismo. Tu carro, déjaselo a Chevrolet. Aplican términos y condiciones. Escuchemos a Teddy Swims. Esto es Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are... Mañana X está al aire, clásico de The Police, Wrapped Around Your Finger. Esta es la X en el Locatel. Acumulas compras de 400,000 pesos en productos de cuidado personal, nutrición y más. Cada compra te da más chances de ganar increíbles premios como scooters y aspiradoras robot, válido hasta el 30 de noviembre, es decir, mañana sábado. Participa ya, aplican términos y condiciones. Aquí está Charlie XCX con esto que se llama 360. Esas canciones importantes que seguro estará en sus tops de resúmenes y recaps de final de año. Le Shabuzi. La canción es A Barkson Tips y es hora de darle energía a tu cuerpo con avena alpina. Con hambre y sin energía, muévete por una deliciosa avena alpina y continúa el día con toda. Avena alpina presenta la siguiente sección en la X. Vamos a hablar de Bon Jovi porque hay varias noticias pasando. Sí, pues bueno, hace un par de días yo creo que nos tomó por sorpresa una colaboración que hizo, o Billboard más bien, como que trata de coger allí un poco del coro de una de las canciones más importantes, yo creo que más conocidas, de John Bon Jovi, It's My Life, para hacer como una versión que incluye sonidos que van como desde la electrónica, el hip hop, una fórmula ahí que pues ya hemos conocido, digamos, en Pitbull, para entonces entregarnos Now or Never. ¿La escucharon? ¿Les gustó? ¿Les dolió el oído? ¿Cómo les fue? Para nada. No, yo tampoco me he acercado por allá. No. ¿Sí? No, pues la presentaron en los Grammy Latinos. Y ¿suena tenaz? No, a mí It's My Life, déjeme la quietica. Total. Bueno, uno entiende que sí, mercado latino, nuevas generaciones, pero no. Lo que pasa es que uno tiene un punto de comparación muy bravo, ¿no? Claro. Porque a uno le tocó la original en el año 2000, ¿no? O sea, una canción que fue número uno en 14 países, que cuando se lanzó llegó al número 3 en el Reino Unido, que fue importantísimo en mercados grandes. Entonces también es como una de las canciones, como decía Dani, tal vez con más recordación para una generación más... por ejemplo, para los millennials, It's My Life es la canción más reconocida de Bon Jovi. Claro. Para la generación X, seguramente 80s y 90s. Sí, claro. Pero It's My Life, una canción gigantesca. Sí, cuando oí la versión con Pitbull dije... ¡Ay, es que qué pereza! Hay canciones que no se tocan, hay canciones que es muy difícil. Pues es que sí, pero no pasa. Porque hay una necesidad de reciclar y de reencauchar. Como que dice uno que no hay de dónde sacar cosas nuevas. Y es lo que yo he dicho durante mucho tiempo. Y es, ¿se acabaron entonces los clásicos? Porque si todo hay que hacerlo otra vez. O sea, pasa con la música, pasa con el cine. Entonces, vamos a, para una nueva generación, entonces vamos a volver, no sé, vamos a volver a hacer El Rey León, pero entonces en live action. Y voy, ¿por qué? ¿Qué tenía de malo El Rey León animado? Nada. Déjela quieta, es un clásico. Sí, hay otras miradas como, bueno, es que queremos presentarle a una nueva generación un clásico de esta nueva manera. Uf, no, pero... Y mucha gente de la nueva generación llegó al Rey León por ahí. Claro, pero estoy seguro que le hubieran presentado, Bon Jovi hubiera cantado It's My Life, la versión original, y hubiera pegado igual. No sé, No sé, ya tengo mis dudas. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Se metió a un listado? Sí, digamos que la noticia, pues aparte de que nos guste o que no nos guste, es que hace que, de alguna manera, debute Jon Bon Jovi en un chart de Billboard en el que, pues, de pronto no había estado, como es el de Dance Electronic, pero realmente lo hace, es como encabezado por Pitbull, ¿no? De quien realmente es la canción. Digamos que aquí viene siendo Jon el que colabora, el que presta el coro de la canción con la que inicia, además, ¿no? La canción inicia en una especie, en una suerte de mezcla de Hora Loca de It's My Life con el ritmo de Pitbull, luego entra Pitbull a hacer como una especie de rapidito y la cosa, y vuelve a caer en el coro entonces, y en sí, debuta esta semana, no es que haya alcanzado las primeras posiciones, lo hace como en la posición número 13, pero sí, la noticia es que Jon Bon Jovi consigue su primer hit en el chart de Billboard, en esta categoría Dance Electronic, así lo titula Billboard. Ajá. Con esta colaboración con este hombre. Es curioso que termine el camino de esa canción, It's My Life, en un listado dance pop electrónico, porque de hecho Max Martin fue productor de la original It's My Life de Bon Jovi, ¿no? Y Max Martin ha sido productor de los grandes éxitos de pop y de dance claro, en los últimos 20 años, 20 y pico de años. Entonces es muy curioso ese círculo como se cierra también con esa canción, nos guste o no nos guste. Sí, es verdad. Ahí está. Pero le haya uno sentido también que haya terminado, como que creo que ese sería ya el último charteo de It's My Life en su vida, como canción. Sí, a no ser como que canción, como la vida de la canción. Sí, que la metan en alguna película, alguna vaina, puede ser, pero es bien curioso ese tema, ¿no? Esta se estrenó hace 2 semanas y aquí estaba viendo el canal de YouTube de Pitbull, tiene 4 millones y pedacito de reproducciones, y pues bueno, los fanáticos de Pitbull están emocionadísimos y fascinados con este junte. Pues sí, bueno, le fue mejor en streaming que en YouTube. Sí, en plataformas le fue bastante bien. Aunque 4 millones es duro. Pues 4 millones en YouTube no es nada hoy en día. En 2 semanas, bueno, va 2 semanas. Es que va 2 ¿no? semanas. Ya. Sí, es por el tiempo. Yo creo que va bien. Es que la gente que mueve ese señor Pitbull es importante. Mr. Worldwide. Exactamente. Sí, claro. Por todo lado aparece. My man, Pitbull. Pues ahí está entonces, noticias de Bon Jovi, de Pitbull con Avena Alpina. Y bueno, y para todos nuestros oyentes que van de afán a sus trabajos y que buscan una recarga de energía para empezar el día, nada mejor que una deliciosa Avena Alpina. Fácil de llevar y te sacia el hambre para que la des toda en la oficina. Así que ya lo sabes, Avena Alpina, energía natural para empezar el día con toda. Muévete por la tuya. ¡Sí!